Bienvenidos. Este es el día número 178. Queremos leer toda la Sagrada Escritura en 365 días. Pidamos la gracia del Espíritu Santo para acoger la palabra divina con el mismo amor con que el Señor nos la entregó. Que esta palabra ilumine nuestra inteligencia, dé fuego a nuestro corazón y haga diferente nuestra vida. Hoy tenemos textos del primer libro de las Crónicas, del libro de los Proverbios y de la segunda carta de San Pablo a los Corintios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del primer libro de las Crónicas, capítulo 6. Los descendientes de Leví fueron Gersón, Kehat y Merarí. Los nombres de los hijos de Gersón son los siguientes: Libni y Simí. Los hijos de Kehat fueron Amram, Ishar, Hebrón y Uziel. Los hijos de Merarí fueron Mahli y Musí. Estas son las familias de los levitas, agrupadas según sus padres. El hijo de Gersón fue Libni, Yahat, el hijo de Yahat, Simá. El hijo de Simá, Yoaj. El hijo de Yoaj, Ido. El hijo de Ido, Seraj. El hijo de Seraj, Yeotrai. El hijo de Kehat fue Aminadab. El hijo de Aminadab, Coré. El hijo de Coré, Asir. El hijo de Asir, Elcaná. El hijo de Elcaná, Ebiasaf. El hijo de Ebiasaf, Asir. El hijo de Asir, Tahat. El hijo de Tahat, Uriel. El hijo de Uriel, Osías. El hijo de Osías, Saúl. Los hijos de Elcaná fueron Amasai y Ahimot. El hijo de Ahimot fue Elcaná. El hijo de Elcaná, Sofai. El hijo de Sofai, Nahat. El hijo de Nahat, Eliab. El hijo de Eliab, Yeroham. El hijo de Yeroham, Elcaná. El hijo de Elcaná, Samuel. Los hijos de Samuel fueron Joel, el primogénito, y Abías, el segundo. El hijo de Merari fue Mahli. El hijo de Mahli, Libni. El hijo de Libni, Simei. El hijo de Simei, Usá. El hijo de Usá, Simá. El hijo de Simá, Jaguías. El hijo de Jaguías, Asaías. Estos son los cantores que puso David para dirigir el canto en la casa del Señor desde que el arca descansó en ella. Ellos servían como cantores ante la morada, la carpa del encuentro, hasta que Salomón edificó el templo del Señor en Jerusalén y prestaban servicio conforme a su reglamento. Los que ejercían ese ministerio y sus hijos son los siguientes: de los descendientes de Kehat, Emán, el cantor, hijo de Joel, hijo de Samuel, hijo de Elcaná, hijo de Yeroham, hijo de Eliel, hijo de Toaj, hijo de Sud, hijo de Elcaná, hijo de Mahad, hijo de Amasai, hijo de Elcaná, hijo de Joel, hijo de Azarías, hijo de Sefanías, hijo de Tahat, hijo de Asir, hijo de Ebiasaf, hijo de Coré, hijo de Ishar, hijo de Kehat, hijo de Leví, hijo de Israel. Además, su hermano Asaf, que asistía a su derecha. Asaf era hijo de Berequías, hijo de Simá, hijo de Micael, hijo de Baasías, hijo de Malquías, hijo de Etni, hijo de Seraj, hijo de Adaías, hijo de Etán, hijo de Simá, hijo de Simei, hijo de Yahat, hijo de Gersón, hijo de Leví. Los hijos de Merari, sus hermanos, que asistían a su izquierda, eran Etán, hijo de Kisí, hijo de Abdi, hijo de Maluk, hijo de Hasabías, hijo de Amasías, hijo de Gilquías, hijo de Amsi, hijo de Bani, hijo de Semer, hijo de Mahlí, hijo de Musí, hijo de Merarí, hijo de Leví. Sus hermanos, los levitas, estaban encargados de todo el servicio de la morada de la casa de Dios. Pero Aarón y sus hijos eran los que quemaban las ofrendas en el altar de los holocaustos y en el altar de los perfumes. Ellos se ocupaban de todo lo concerniente a las cosas santísimas y del rito de expiación en favor de Israel, según lo que había ordenado Moisés, el servidor de Dios. El hijo de Aarón fue Eleazar, el hijo de Eleazar, Pinjas, el hijo de Pinjas, Abisúa, el hijo de Abisúa, Buquí, el hijo de Buquí, Usí, el hijo de Usí, Serajías, el hijo de Serajías, Merayot, el hijo de Merayot, Amarías, el hijo de Amarías, Ahitub, el hijo de Ahitub, Sadoc, el hijo de Sadoc, Ahimaas. Estos son los lugares de residencia de los descendientes de Aarón según los límites de sus campamentos. A los descendientes de Aarón de la familia de los Quejatitas, porque la suerte cayó primero sobre ellos, se les dio Hebrón en el país de Judá, con sus campos de pastoreo vecinos. Pero el campo de la ciudad y sus poblados fueron dados a Caleb, hijo de Jefuné. Las ciudades de refugio concedidas a los hijos de Aarón fueron Hebrón, Libná con sus campos de pastoreo, Yatir y Estemoa con sus campos de pastoreo. Gilás, Debir, Asán y Betsemes con sus respectivos campos de pastoreo. Y de la tribu de Benjamín se les dio Geba, Alemet y Anatot con sus respectivos campos de pastoreo. En total sus ciudades fueron 13, distribuidas según sus familias. A los otros hijos de Kehat les dieron por sorteo, conforme a sus familias, 10 ciudades de la tribu de Efraín, de la tribu de Dan y de media tribu de Manasés. A los hijos de Gersón, según sus familias, les correspondieron 13 ciudades de la tribu de Isaacar, de la tribu de Aser, de la tribu de Neftalí y de la tribu de Manasés en el Basán. A los hijos de Merarí, según sus familias, les tocaron en suerte 12 ciudades de la tribu de Rubén, de la tribu de Gad y de la tribu de Zabulón. Los israelitas dieron a los levitas estas ciudades con sus campos de pastoreo. Ellos les entregaron mediante un sorteo las ciudades de las tribus de Judá, de Simeón y de Benjamín antes mencionadas. A las otras familias de los descendientes de Kehat les tocaron en suerte ciudades de la tribu de Efraín. Les fueron asignadas las siguientes ciudades de refugio: Siquem, en la montaña de Efraín, Geser, Yocmeam, Bet-Jorón, Ayalón y Gat-Rimón, con sus respectivos campos de pastoreo. Y de la mitad de la tribu de Manasés les fueron asignadas Aner y Bilán con sus respectivos campos de pastoreo. Esto es lo que se dio a las familias de los otros hijos de Kehat. A los hijos de Gersón se les dio, de la mitad de la tribu de Manasés, Golán, en Basán y Astarot con sus respectivos campos de pastoreo. De la tribu de Isaacar, Cades, Dobrat, Ramot y Anem con sus respectivos campos de pastoreo. De la tribu de Aser, Masal, Abdón, Jucoc y Rehob, con sus respectivos campos de pastoreo. De la tribu de Neftalí, Quedes en Galilea, Jamón y Kiriataim, con sus respectivos campos de pastoreo. A los demás hijos de Merarí se les dio, de la tribu de Zabulón, Rimón y Tabor, con sus respectivos campos de pastoreo. De la tribu de Rubén, en la otra parte del Jordán, frente a Jericó, al este del Jordán, Bézer en el desierto, y Asa, Kedemot y Mefaat, con sus respectivos campos de pastoreo. De la tribu de Gad, Ramot en Galaad, Mahanaim, Hezbón y Yaser, con sus respectivos campos de pastoreo. Los descendientes de Isaacar fueron Tolá, Puá, Yasub y Simrón, 4 en total. Los descendientes de Tolá fueron Uzi, Refaías, Yeriel, Yahmai, Ibsam y Samuel, hombres valerosos y jefes de las familias de Tolá. Su número en tiempos de David, según sus listas genealógicas, era de 22.600 hombres. Los descendientes de Uzi fueron Israjías y los hijos de Israjías, Micael, Abdías, Joel e Isaías, 5 jefes en total. Ellos tenían divisiones armadas para la guerra, registradas por familias, según sus listas genealógicas, en número de 36.000 hombres, porque tenían muchas mujeres e hijos. Sus hermanos de todos los clanes de Isaacar eran hombres valerosos, 87.000 en total, y todos ellos estaban registrados. Los descendientes de Benjamín fueron Bela, Beker y Ediael, 3 en total. Los descendientes de Bela fueron Esbón, Uzi, Uziel, Yerimot e Iri, 5 en total. Eran jefes de familia y hombres valerosos. Todos estaban registrados y su número era de 22.034. Los descendientes de Beker fueron Semirá, Joás, Eliezer, Elioenai, Omri, Yeremot, Abías, Anatot y Alemet. Todos estos eran hijos de Beker. Estaban registrados según sus listas genealógicas y según los jefes de sus familias, y tenían 20.200 hombres valerosos. Los descendientes de Yediael fueron Bilán y los hijos de Bilán, Yehús, Benjamín, Ehud, Kenaaná, Setán, Tarsis y Ahisahar. Todos estos fueron hijos de Yediael, jefes de familia y hombres valerosos. Su nombre era de 17.200 aptos para combatir en la guerra. Supim y Jupim eran hijos de Ir, Husim, hijo de Ajer. Los descendientes de Neftalí fueron Yahaziel, Guni, Yeser y Salum, hijos de Bilá. Los descendientes de Manasés fueron los siguientes: Asriel, que fue hijo de su concubina aramea, la cual dio a luz también a Maquir, padre de Galaad. Maquir le dio una esposa a Jupim y otra a Supim. El nombre de su hermana era Maacá. El segundo de sus descendientes se llamaba Selofhad, y este no tuvo más que hijas. Maacá, la mujer de Maquir, dio a luz un hijo a quien llamó Pérez. Su hermano se llamaba Ceres y sus hijos Ulam y Rekem. El hijo de Ulam fue Bedán. Estos son los hijos de Galaad, hijo de Maquir, hijo de Manasés. Su hermana, Amoleket, dio a luz a Ishot, Abiezer y Mahla. Los hijos de Semidá fueron Ahián, Sekem, Likhi y Aniam. El hijo de Efraim fue Sutelaj. El hijo de Sutelaj, Beret. El hijo de Beret, Tahat. El hijo de Tahat, Eleada. El hijo de Eleada, Tahat. El hijo de Tahat, Sabad. El hijo de Sabad, Sutelaj. A los otros dos hijos de Efraim, Eser y Ebad, los mataron los hombres de Gat, nativos del país, porque habían bajado a apoderarse de sus ganados. Su padre estuvo de duelo por ellos durante mucho tiempo, y sus hermanos fueron a consolarlo. Después se unió a su mujer, la cual concibió y dio a luz un hijo, al que llamó Beriá, por la desgracia que había sufrido su familia. Su hija fue Seera, que edificó Bet-Jorón, la de arriba y la de abajo, y Usén Seera. Además, su hijo fue Refaj. El hijo de Refaj, Resef. El hijo de Resef, Telaj. El hijo de Telaj, Tahán. El hijo de Tahán, Ladán. el hijo de Ladán, Amihud; el hijo de Amihud, Elisama; el hijo de Elisama, Nun; el hijo de Nun, Josué. Su posesión y sus lugares de residencia eran Betel y sus pueblos adyacentes, al este Naarán, al oeste Geser y sus poblados adyacentes, y además Siquem con sus poblados adyacentes hasta Aiá y sus poblados adyacentes. En poder de los hijos de Manasés estaban Betseán, Tanac, Megido y Dor, todos ellos con sus respectivos poblados adyacentes. En estas ciudades habitaban los hijos de José, hijo de Israel. Los descendientes de Aser fueron Imná, Isvá, Beriá y Serach, la hermana de estos. Los descendientes de Beriá fueron Heber y Malquiel, que fue padre de Birsait. Heber fue padre de Yaflet, de Semer, de Jotán y de Suá, la hermana de estos. Los descendientes de Yaflet fueron Pasac, Bimhal y Asvat. Estos son los hijos de Yaflet. Los descendientes de su hermano Semer fueron Rogá, Jubá y Aram. Los descendientes de su hermano Elem fueron Sofaj, Imna, Seles y Amal. Los descendientes de Sofaj fueron Suaj, Jarnefer, Sual, Beri, Imra, Beser, Jod, Samá, Silsa, Itran y Beera. Los descendientes de Yeter fueron Yefune, Pispa y Ará. Los descendientes de Ulá fueron Araj, Janiel y Risías. Todos estos fueron descendientes de Aser, jefes de familia, guerreros electos y valerosos, jefes entre los príncipes. Al ser registrados para el servicio militar, su número alcanzó a 26.000 hombres. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del libro de los Proverbios, capítulo 12, versículos del 15 al 28. Al necio le parece que su camino es recto, pero el sabio escucha un consejo. El necio manifiesta enseguida su disgusto, pero el hombre prudente disimula una afrenta. El que dice la verdad declara lo que es justo, pero el testigo falso es un impostor. El charlatán corta como una espada, pero la lengua de los sabios es un remedio. Los labios veraces permanecen para siempre, pero la lengua mentirosa solo por un instante. Hay engaño en el corazón de los que traman el mal, y alegría para los que dan consejos saludables. Al justo no le pasará nada malo, pero los malvados están llenos de desgracias. Los labios mentirosos son abominables para el Señor, pero los que practican la verdad gozan de su favor. El hombre prudente disimula lo que sabe, pero el corazón de los necios proclama su insensatez. La mano laboriosa dominará, la indolente pagará tributo. La inquietud deprime el corazón del hombre, pero una buena palabra lo reconforta. El justo aventaja a los demás, pero a los malvados los extravía su conducta. El indolente no tiene presa de caza para asar, y el bien más preciado es un hombre laborioso. En el sendero de la justicia está la vida, y el camino que ella sigue no lleva a la muerte. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. De la segunda carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 9. Está de más que les escriba acerca de este servicio en favor de los hermanos de Jerusalén porque conozco la buena disposición de ustedes. Ya les he dicho con orgullo a los hermanos de Macedonia, la Acaya está preparada desde el año pasado, y el entusiasmo de ustedes ha servido de estímulo para muchos. A pesar de todo, envía a los hermanos para que nuestro orgullo respecto de ustedes no se vea defraudado en esta ocasión, y además, para que estén preparados como ya les advertí. No sea que si alguno de los hermanos de Macedonia va a visitarlos conmigo y los encuentra desprevenidos, nuestra gran confianza se convierta en vergüenza para nosotros, por no decir para ustedes. Por esta razón, creí necesario rogar a los hermanos que se me adelantaran para ir organizando con tiempo esa obra buena que ustedes habían prometido, de manera que aparezca como una muestra de generosidad y no de mezquindad. Sepan que el que siembra mezquinamente tendrá una cosecha muy pobre. En cambio, el que siembra con generosidad cosechará abundantemente. Que cada uno dé conforme a lo que ha resuelto en su corazón, no de mala gana o por la fuerza, porque Dios ama al que da con alegría. Por otra parte, Dios tiene poder para colmarlos de todos sus dones, a fin de que siempre tengan lo que les hace falta, y aún les sobre, para hacer toda clase de obras buenas. Como dice la Escritura, el justo ha prodigado sus bienes, dio a los pobres, y su justicia permanece eternamente. El que da al agricultor la semilla y el pan que lo alimenta, también les dará a ustedes la semilla en abundancia y hará crecer los frutos de su justicia. Así serán colmados de riquezas y podrán dar con toda generosidad. Y esa generosidad por intermedio nuestro se transformará en acciones de gracias a Dios. Porque este servicio sagrado no solo satisface las necesidades de los santos, sino que también es una fuente abundante de acciones de gracias a Dios. En efecto, al comprobar el verdadero carácter de la ayuda que ustedes les prestan, ellos glorificarán a Dios por la obediencia con que ustedes confiesan la buena noticia de Cristo y por la generosidad con que están unidos a ellos y a todos. Y la oración que ellos harán por ustedes pondrá de manifiesto el cariño que les profesan a causa de la gracia sobreabundante que Dios derramó sobre ustedes. Demos gracias a Dios por su don inefable. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.